RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Arrancamos este domingo con buena música, con buena vibra, con buena energía, pero antes de hablarle de ese fabuloso tema que está sonando de fondo, les comentamos que esta transmisión llega conjuntamente a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana. También puedes escucharnos a través de www.telenavegante.net, tanto para PC como celulares. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com, donde puedes escuchar todos los programas emitidos en los domingos anteriores, escribirnos a libreriasonica@gmail.com o a través de nuestra cuenta Twitter @libreriasonica. ¿Y con qué empezamos hoy la mañana llena de esa energía rockera? Fumando bajo el agua, Smoke on the Water, en la versión en vivo de la banda Púrpura Profunda. Y esto a propósito del reciente cumpleaños de su baterista, el señor Ian Anderson Pies, que nació en Nottingham el 29 de junio de 1948. Ya son 67 años de vida y, para mayor detalle, es el único miembro de la banda que ha permanecido en todas sus formaciones. Es zurdo, además, valga el comentario, porque es uno de los pocos que aprendió a tocar según dictaran sus propias manos. Es decir, se diferenció de otros bateristas como, por ejemplo, ¿cómo se llama el baterista de Ringo Starr? Ringo Starr. Que, bueno, es zurdo, pero aprendió a tocar a la derecha. Buen tema ese, ¿no? Con mucha energía. Total. Así es. Bueno, vamos a comenzar nuestras efemérides semanales, tal como es costumbre, yendo del 25 de junio hasta hoy domingo, primero de julio. ¿Qué sucedió el 25 de junio, Elizabeth? En el año 1903 nace el escritor y poeta británico, autor, entre muchas otras obras, de la recordada Rebelión en la Granja, y 1984, el señor George Orwell. En 1926 también nace la escritora y poeta austríaca Ingeborg Bachmann, algo así, ¿no? Aproximadamente. Es una de las más destacadas escritoras en lengua alemana del siglo XX. 26 de junio de 1885 nace el escritor, biógrafo y crítico francés André Moreau. En 1892 nace la escritora estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1938, la señora Pearl S. Buck. Y en el año 1913 nace el poeta y político francés Aimé Césaire. Seguimos Césaire. En la fecha. Estamos en la misma fecha, 26 de junio, pero en el año 1957, fecha en que fallece el novelista británico Malcolm Lowry. Y también muchos años después, en 1970, también fallece el escritor argentino Leopoldo Marechal. 27 de junio, en el año 1880, nace la escritora y activista en pro de la comprensión de la sordoceguera, Helen Keller. Así es, fallece en el año 2001 la escritora, también pintora e ilustradora finlandesa Tove Jansson. El 28 de junio del año 1972 nace Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ciertamente. Pasamos al 29 de junio, ¿te parece? Bueno, pasemos al 29 de junio. En esta fecha, el 29 de junio, nace en 1900, exactamente, en el año 1900, Antoine de Saint-Exupéry, aviador, escritor francés. Bueno, ¿qué decir? El Principito. Usted que sabe mucho más de eso. Vuelo nocturno. Uh-huh. El aviador. Correo del Sur. Así es. También nace en 1921 el escritor francés Frédéric Darc. En 1923 el poeta español Pablo García Baena. Y en 1929 también nace la escritora y periodista italiana Oriana Fallaci. 30 de junio del año 1908 nace el escritor inglés Winston Graham. También nace en 1911 el escritor polaco estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1980, el señor Czesław Miłosz. Y en el año 1939 nace el poeta mexicano José Emilio Pacheco. Así es, uno de los grandes, déjame decir. El 1 de julio, tal día como hoy, nace en el año 1909 nada más y nada menos que el extraordinario escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Tanto el mexicano Carlos Fuentes como el peruano Vargas Llosa lo consideraban el pionero de la novela contemporánea latinoamericana. Dentro de sus obras más reconocidas destacan El Pozo, Tierra de Nadie, La Vida Breve, que sea tal vez su libro más famoso, en donde el autor crea la imaginaria ciudad Santa María, donde la respuesta del protagonista a su presente consiste en imaginarse a sí mismo como otra persona. También están Junta Cadáveres y El Astillero. Así es. Que recuerdo que son libros que además están editoriales en colecciones de bolsillos de muchísimos diarios. Yo solamente he leído Junta Cadáveres y El Pozo, lo confieso. Pero bueno, es uno de los autores inolvidables. Y fundamentales de la literatura latinoamericana. El Astillero y La Vida Breve también son tremendos textos. Sí. Bien, dentro de las noticias tenemos, y esta es importante para todos nuestros amigos que nos escuchan, escritores, que ya está abierta la convocatoria de hace rato, por cierto, del Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo 2012, donde pueden participar las personas mayores de edad, según las leyes del país en que residen, con un único cuento en lengua española, tema libre. Los participantes deben presentar su cuento bajo seudónimo. El nombre del ganador no se dará a conocer hasta que el jurado determine el cuento vencedor. El premio se rige por la legislación francesa, país en el que el coordinador del concurso, Radio France Internacional, tiene la sede. La extensión del cuento deberá ser inferior a 20 páginas. Cada carilla debe tener 22 líneas, el tipo de fuente es Times New Roman y el tamaño de la letra es número 12. Mayor información, pues sencillo, en www.premiointernacionaldecuento.com, y el plazo de admisión de las obras vence el 31 de julio de este año 2012. Y fíjense ustedes, parte de lo que es el jurado para este concurso, compuesto por Ramón Chao, Alan Pauls, Julio Villanueva Chan, Carmen Riera, entre otros escritores de renombre. Por ejemplo, Alan Pauls. Sí, Alan Pauls es un estupendo escritor argentino, que por cierto me lo recomendó Ricardo Piglia. Me dijo, tenés que leerlo. Bien, ¿ahora qué viene? ¿Qué viene? La lectura. Viene la lectura correspondiente a nuestras efemérides y hoy vamos a compartir un fragmento de la novela 1984 de George Orwell. Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura, la cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. Y esto fue un fragmento de la novela 1984 de George Orwell, acompañada por el solo de bajo de Stanley Clarke, quien fuera uno de los mejores y más revolucionarios bajistas de la década de los años 70. Clarke nació el 30 de junio del año 1951. Toma tu librazo en Librería Sónica. Bienvenido otra vez, Jonathan, @lectormetálico. ¿Cómo estás? Bien, siempre agradado de escucharlos, de poder participar un poco en el programa y siempre recomendar libros, es un placer. Así es, Jonathan. Bueno, como te decimos los amigos, nuestro @lectormetálico, tienes, Jonathan, un minuto a partir de este momento para que nos des tu librazo en el día de hoy. Adelante. Perfecto. Bueno, mi libro es Némesis, es el último libro, o el más reciente, de hip hop. Evidentemente, Eurita es el autor del momento, ganador recientemente del Premio Príncipe de Asturias, mi eterno candidato al Nobel, y creo que Eurita se encuentra más cerca. Némesis, una obra extraordinaria, donde una vez más Philip Roth pone en manifiesto la decadencia del hombre ante la degradación del cuerpo y las dudas ante la fe religiosa, ¿no? Eso lo hace bien, sea esta obra Némesis, que ha sido bien catalogada desde escritores como Coetzee, que han dado comentarios muy positivos, se inspira en una pandemia de polio en el condado de Newark a finales de los años 50, en donde hay un personaje, Cantor, que es un héroe para sus alumnos, un hombre que realiza educación física y es entrenador de educación física para un high school, y ve cómo sus alumnos van cayendo uno a uno víctimas de la polio del momento. Ahí se pone en duda su fe hacia un Dios que por momentos se pone, por momentos puede ser inclemente ante la piedad de la fe, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decir? Es un extraordinario relato. Philip Roth reafirma su gran manejo de los diálogos, que es para mí los mejores diálogos que he leído están dentro de sus libros. ¿Y qué te puedo decir? Es el libro del momento, es el libro del día, no dejo de recomendarlo, incluso está reseñado en mi blog, lectormetálico.blogspot.com. Buenísimo, Jonathan. Muchísimas gracias por tu recomendación. Némesis, de Philip Roth. Encantado de tenerte como siempre en el programa. Gracias a ti, Jason, por la invitación, y bueno, estamos en contacto, y no se pierdan el día domingo, Librería Sónica. Gracias, un abrazo, nos vemos en la librería. Ahora sí. Un abrazo, seguro. Chao. Ahora sí, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. Yo tampoco. Pero de hecho, que conste que cada uno por su lado. Bolero hermoso en la voz de Vicentico Valdés. ¿Cómo fue? Cantante cubano de boleros, también de guarachas, falleció el 26 de junio de 1995. Este tema es una composición original de Ernesto Duarte Brito, quien fue además el primer arreglista de cuánto tema interpretaba el bárbaro del ritmo, Don Ben Moré. Y esta versión así absolutamente clásica es maravillosa. Cortada. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy queremos darle la bienvenida a un amigo de la infancia y adolescencia de Jason, un amigo de juventud mío, pero además un compañero en este camino de las letras y de jugar con las letras, quien se ha desempeñado en muchos lugares donde hemos coincidido, y estamos hablando de César Segovia. Bienvenido. No vamos a decir la fecha en que nació. Bienvenido. Un chico muy joven. Es licenciada en letras por la Universidad Central de Venezuela. Se ha desempeñado como asistente de investigación literaria en varios lugares, en el Banco del Libro, donde nos conocimos. Es redactor de contenidos, corrector de estilo y editor para diversas instituciones culturales y empresas editoriales. En el 2009 recibió una beca de estudios otorgada por la Fundación Carolina para participar en la novena edición del curso de formación de editores iberoamericanos en Madrid, en España, y ha publicado en Caracas Siempre Nueva, breve antología de crónicas de Caracas, una compilación de Magente Ediciones, muy buena, que se las recomendamos, Premios Nacionales de Cultura, Literatura, Salvador Garmendia, 1972, monografía de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, del año 2006, y una selección de textos poéticos en la revista Babel, número 56-2010, que se puede conseguir en la web, creo, ¿no? Sí. Ya están digitalizadas. Sí, ya las están digitalizando. Y un proyecto muy bonito que arrancó recién, bueno, terminaron de gestarlo recientemente. Bienvenido. Y a hoy le damos la bienvenida porque vamos a hablar de un libro que se lee al derecho y al revés. Así es. Además, déjame decirte algo. El nombre realmente de César Segovia no es César Segovia. Él se llama realmente es Rasek Aiboges. No. ¿No? No. No. César, bienvenido. Estamos encantados de tenerte en el programa. Bueno, también muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. De verdad que, bueno, ha estado todo muy bien con el libro y bueno, estamos contentos. Pues. No, sin duda. Contentos y... Yo le he hecho el seguimiento a César a través de su cuenta en Twitter, que no recuerdo nunca el nombre porque uno siempre lo tiene en el automático, ¿qué es? @César Segovia. Ajá, @César Segovia. Y él ha estado desde hace mucho tiempo publicando sus palíndromos con 150 caracteres en el Twitter, cosa que uno degusta y disfruta muchísimo. Y tener alguno de ellos ahora aquí en Eso Lo Sé es una maravilla. Yo quiero leer uno que abrió página. Lea. Sé verso, sé bondad. Es así. Risas, edad. No besos, revés. Eso, ¿y si lo maravilla. Lees al revés? Ahora deberías leerlo de nuevo. Sé versos. Complicado, ¿no? Bondad. Es así. Ajá. Voy bien. Es así. Risa. Sé. Ajá, y aquí me tranqué. Porque, yo hubiese hecho trampa ya, Isabel. No, yo no voy a hacer trampo. Es cuestión de práctica. Claro. ¿Cómo se construye un palíndromo, César? ¿Cuán difícil es construir un palíndromo? Bueno, a ver. Debo confesar que a muchos de los textos que están ahí, esto puede sonar muy, muy prepotente, pero no lo es en realidad. O sea, me salieron muy fácil, ¿no? Tal vez, o sea, por la práctica. Ves la, no necesariamente. Por, o sea, el juego. Ves la palabra y... Te cuadra. Y te cuadra. Y entonces le completas por un lado, le completas por el otro. Y claro, dicho así, suena muy fácil, pero bueno, obviamente tiene su trabajo. Pero hay unos textos que, sobre todo los más largos. Los largos, claro. Que, bueno, incluso yo tuve que parar durante meses porque ya... No daba más. O sea, ya los ojos se me iban, empezaba a cometer errores, ¿sabes? Entonces tienes como que dejarlo reposar un rato y bueno, y ahora me pasa que estoy leyendo cualquier cosa y empiezo a leer. Al derecho y al revés. Para decir si consigo algo que, sí. Nosotros que tuvimos me sirva, la ocasión de reunirnos hace un par de semanas atrás y justamente estábamos conversando eso, ¿no? Que claro, los palíndromos cortos, evidentemente, se presta a mayor facilidad para el que domina el arte del palíndromo como tú. Pero claro, esos palíndromos que son páginas completas, caramba. ¿Cuánto tiempo te llevó construir este libro? Eso lo sé, que por cierto, abrimos el corte con un tema que se llama ¿Cómo fue? Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue construir esto, este juego de palíndromos titulado Eso lo sé? Bueno, es un cuento que a mí me gusta mucho contar porque, bueno, implica mucha gente querida. Yo fui invitado a un recital en homenaje a Darío Lanzini. Uh-huh. Me invitó Willy McKay, Bueno, que lo conocen. Claro, estamos acá en el programa. Claro. Está nuevamente invitado, si nos está escuchando, cuando quiera volver, porque sé que por ahí viene próxima edición, publicación, ¿verdad? Siempre yo lo he visto. Lo decimos. Bueno, Willy Mackie, si nos estás escuchando, Willy Mackie. La puerta abre lo suficiente como para que entre todo tu inmenso pasa por ahí. Sí pasa, madre, ya pasó por ahí. Ajá. Bueno, me invitaron a este recital y bueno, por razones del destino no pude llegar al recital de Lanzini. Me habían seleccionado unos textos de Oír a Darío, que es ese maravilloso libro de Lanzini, que a mí me gustaron mucho, y yo retomé la lectura de Lanzini en ese momento. Yo había leído Lanzini hace muchos años, pero no era una cosa que tenía muy, muy fresca en mi cabeza. Entonces empecé a retomar. Y, bueno, un poco para disculparme con Willy, para disculparme conmigo por no haber podido ir a ese recital, empecé como a jugar, ¿no? Un poco en broma, a hacer unos palíndromos. Entonces se los mandaba a Willy. Le mandé un par. Y bueno, me empecé como a quedar pegado en esa dinámica de hacer palíndromos. ¿Y qué te decían ellos? Por ejemplo, Willy, en esas primeras de cambio... Bueno, que siguiera. Sí. De hecho, Willy es uno de los grandes promotores de este libro, debo decir. O sea, de que el libro se terminara, pues. Porque Willy forma parte de la editorial. Formó parte de la editorial sí. Lugar Común, que es la editorial, valga la redundancia, que publica este primer trabajo poético de César Segovia. César, ¿y por qué palíndromos y no otra forma poética? No es excluyente. Claro. Pero como primera publicación así... Bueno, porque estaba en proceso y estaba listo prácticamente. Y pues a los muchachos les gustó, a los muchachos de la editorial les gustó y bueno... A los muchachos de la editorial y a los muchachos lectores que nos escuchan en este momento y que eran las librerías. Y a la gente que retuiteaba también el @César Segovia cada vez que ponías un palíndromo. Claro, porque me consta que era muy retuiteado y comentado. Sí, la gente que ha leído, eso lo sé, y que son muchas personas allegados a nosotros, amigos, lectores, dicen las mismas maravillas que puede decir Isabel, como las que digo yo, que es increíble el trabajo... La minuciosidad, no solamente... El oficio de esto, ¿cuánto tiempo te llevó concretar todo el corpus poético? Eso lo sé. Cerca de 2 años. ¿Dos años? De escritura, sí. Bueno, un poco menos de 2 años de escritura y bueno, lo que tardamos corrigiendo eso, que bueno... Fue mucho. Nos pasó. ¿Cómo fue? Bueno, lo que pasa es que si tienes un error en un texto, digamos, tradicional, lo corrige. Pero si tienes un error en un palíndromo, tienes que rehacerlo. Tienes que rehacerlo por completo. Es casi que empezar de cero. Claro. Sí. Y lo rico, por ejemplo, afortunadamente no pasó mucho. De los palíndromos, bueno. Tanto aquí en este libro como en los pequeñitos de Twitter, eso lo sé, es que el corpus del poema en sí tiene un significado, el texto completo, más allá del ejercicio del juego con la palabra que se lee como el vicario, que hablaba al revés. Claro. También está que tú puedes leerlo y tiene un sentido. Y eso es lo bonito, claro, ¿no? Es la idea, que además... O sea, porque escribir respira, que se lea al derecho al revés lo puedes hacer. Exacto, tú puedes poner simplemente somos arepera. Mira, me hizo reflexionar César y ya entendí por qué y me voy a autocorregir públicamente. Porque yo dije que César realmente se llame Rasek Aiboje y no... Porque eso no es un palíndromo, exacto. Eso es un anagrama. Exactamente. Ya, ciertamente. Disculpa el bache. Bueno, ese es tu anagrama, pues. Ese es mi anagrama. Mira, cuéntanos una cosa, nos gustaría... Bueno, ya va, que yo tenía que terminar de decir el piropo que le iba a decir a César. Disculpe, señor, adelante. Eso no se hace. Eso no se hace, ¿verdad? Que precisamente cuando leí Eso lo sé, yo acababa de terminar un trabajo con el libro de Darío Lanzini, de Monte Ávila, y, oye, de verdad que... respiraste absolutamente la influencia, claro, el espíritu de Darío Lanzini, pero es tu propio espíritu. Y es no solamente alcanzar el piso tan alto que dejó Lanzini, sino además alcanzarlo con tu propia pluma, con tu propia voz. Es un logro que tiene Eso lo sé. Así. Bueno, de hecho hay un texto ahí que yo le escribo a Lanzini. Ahorita vas a leerlo, por cierto, en el próximo corte. Al derecho y al revés. Al derecho y al revés. Sí, por cierto, ya debemos hacer nuestro corte publicitario, pero no sin antes comentarles que hoy vamos a estar obsequiando por cortesía de la editorial lugar común y el propio poeta César Segovia, eso lo sé. Y es muy sencillo ganárselo, ¿verdad? Sí, Isabel, ¿cómo hace? Solamente tienes que agarrar tu teléfono celular y mandar un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Como ya tú sabes, el mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y como dice la Isabel, vamos a identificar nuestra estación aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Yo creo que a César le gusta ese tema. Ese tema le gusta mucho. Me incluyo. Así es. Behind Blue Eyes, un tema fabuloso de esta banda. Pues el 27 de junio del año 2002 falleció John Entwistle, bajista de la banda. Y vamos a seguir conversando con César a propósito de su trabajo poético. Eso lo sé. Palíndromos, juego de literatura. Esto es algo que está editado por Lugar Común, como ya comentamos. Y estábamos conversando, César, en el corte, que una de las cosas que más le sorprende a Linsabel, a mí también, y comentabas tú que Rafael Castillo Zapata también. Rafael Castillo Zapata, cuando estuvo la suerte de leer algunos primeros poemas, que se sorprendía, bueno, por la calidad poética, sin saber en ese momento, cuando tú se lo comentabas, que era un palíndromo. Y la expresión y la sorpresa de Rafael, bueno, estupendo poeta, sí, profesor nuestro, fue el tutor de mi tesis. Claro, ¿verdad? ¿Cómo lo manejaste en el sentido de la construcción? ¿Hay una técnica para esto? ¿No hay una técnica? Bueno, a ver, yo he tratado de hacer ese ejercicio tratar de identificar qué fue lo que hice, ¿no? Porque, como les dije antes, algunos estaban fluyeron prácticamente como hecho. Muchas veces me pasaba que más que escribirlo era como irlo descubriendo, ¿sabes? Como ir, o sea, que eso ya estaba ahí. Lo que yo hice fue como pulirlo, como, o sea, quitarle lo que no era, usando esa metáfora de los escultores. Insisto, aunque pueda sonar muy, muy prepotente, pero sí, o sea, estaba, o sea, había una palabra ahí que a mí me parecía que tenía otras cosas antes y otras cosas después, y así pues, iba como armando, y borré mucho, y incluso hubo unos que reescribí porque, o sea, el resultado no me gustaba. No te gustaba. O sea, no me gustaba lo que decía. ¿Y tuviste que jugar a cambiar palabras para que te dieran la posibilidad de hacer el juego del palíndromo con el texto completo, ¿no? Claro, también, además el juego de la versificación en muchos casos, ¿no? Como, ¿dónde picas un verso? ¿Dónde empiezas el otro? ¿Qué tan largos van a ser los versos en algún determinado texto? Y a raíz de esto supongo que te quedó esa buena o mala maña, dependiendo cómo se vea, cada vez que ves un texto escrito, sea poesía, sea en prosa, tratas de buscarle la vuelta, sí, literalmente. ¿No? Sí, cuéntanos algo. ¿Cómo se lee al revés? Sí, complicado, ¿no? Si yo te preguntara, César, de tu propio trabajo, claro, yo sé que esto es una pregunta dura, ¿no? Pero ¿cuál sería ese palíndromo que más te mueve el espíritu, que te gusta, que te trae buenos o malos recuerdos? Como te digo, esto fue un proceso de casi 2 años, que además fueron para mí 2 años particularmente difíciles, más allá del libro, ¿no? Entonces, claro, hay unos textos que me hacen muy feliz. Y otros que no. Y otros que no. A ver, vamos a hacer algo. A puedes buscar uno que te haga feliz. ¿Cómo no? A ver, y después uno que no. Bueno, sí te parece. Vamos con el feliz primero. Porque a lo mejor no. El que no te hace feliz así hace feliz a otra persona. Ah, bueno, no sé. Posible. Yo intuyo, porque ya lo leí, claro. Se los recomiendo, yo intuyo cuáles no te hacen feliz. Lo sabemos, somos amigos de hace muchos años. Pero sí me gustaría al menos que tú me leyeras alguno de esos palíndromos que te hace feliz. De hecho, este es uno de los últimos textos que escribí para este libro. De hecho, en algún momento pensé que no iba a lograr que entrara. Por, bueno, dinámicas editoriales. Bueno, se lo voy a leer, es muy corto. Ateo placer, esa mirada, nada rima. Seré cal, poeta. Muy bien, ¿y ahora? ¿De reverso? Ah, ¿en serio? Muy al estilo. Dice lo mismo. Mira, y claro, dice créeme, lo mismo. Créeme que dice lo mismo. Yo sé que dice lo mismo porque te lo, yo hice te lo prometo. No, yo lo sé. Yo hice ejercicio como también lo hizo Isabel. Y cada muy vez divertido. Que uno, cuando uno lo leía de reversa, vamos a decirlo así, uno decía, wow, ¿cómo hizo César para completar esto? Y yo sé que más de uno de nuestros amigos oyentes está pendiente allí con su celular para ganárselo, pero si no se lo ganan, ya saben que el libro se puede conseguir en todas las librerías, ¿verdad, César? Y ya está distribuido. Está en Alejandría. Ah, puedes comentarlo adelante. El Buscón, creo que en todas las Alejandrías está, el Buscón. Noctua, no lo tengo, Templo Interno están. Uh-huh. En Sopa de Letras. En Sopa de Letras están, en Cálatos. Uh-huh. Tienes todos esos puntos de referencia para que los consiga. Ese palíndromo que nos leíste, ya nos comentas que uno de los últimos que entró en la producción. Uh-huh. ¿Tienes algún otro particular que te gustaría compartir? Que te traiga gratos recuerdos. No hablemos de los ingratos recuerdos, sino de los gratos recuerdos. Ah, bueno, ahora les voy a leer uno de los primeros que escribí. Recuerdo. Ah, eso fue uno de los que comenta Linsabel, que estuvo por ahí en Twitter. Sí. Ah, qué bueno. Le recordamos que el Twitter de César es @CésarSegovia, ¿no? Correcto. Tal cual, nombre y apellido. Segovia es SIV. Correcto. El B pequeño. Uh-huh. Este es un texto que escribí cuando aquel asunto de los mineros chilenos, ¿se acuerdan? Ah, sí, correcto. Que tuvieron, ¿cuánto fue? Más de un mes. 33 días. Dice. Desairada es la mina reseca. Haría sedar rapaces al sol. Radar apagado. Al abrir, bala o daga. Para darlos, la seca parra desaira. Hace ser animal. Sea. Daría sed. Muy bien. Eso es uno de los primeros. ¿Cuánto tiempo se llevó la producción? Ya, digamos, hablemos del término formal. Para una editorial, o sea, ¿cuánto tiempo tardó en cuajar desde el momento? Bueno, desde que yo entregué, digamos, todos los textos terminados, hasta que salió, cerca de 2 meses. 2 meses. ¿Y claro, pues un libro es 500 ejemplares. 500 sí. Ejemplares. Tenemos fe en que podamos reimprimir. Dios mediante, pronto. Que así sea, porque además el trabajo... O sea, la idea es que se acaben. Eso, claro. ¿Quiénes fueron esos lectores ya dentro de la misma editorial que fungieron como correctores? Luis Islas, bueno, Garcilaso Pumar, Rodrigo, bueno, ellos tres leyeron los textos. Ya, por supuesto, que ellos conocían más o menos cómo iba el trabajo, porque, bueno, habíamos comentado, pues, o sea, yo les había ido mostrando, ellos me preguntaban así, pues, íbamos, además, bueno, somos... Nos conocemos también de hace mucho tiempo, okay, ¿no? Okay. Y bueno, el libro estuvo, la verdad es que estuvo relativamente rápido. Y está muy bien, buen material, buen diseño. Es la colección, debo decir que me parece que quedó muy, muy bonita. Yo no sé cómo llamarle a esto porque yo no conozco. Son unas guardas. ¿Perdón? Tú dices las guardas. Sí, correcto. Sí, son unas guardas. Maravilloso, le da un las guardas son de papel vegetal. Estético para... bellísimo al sí. Libro. Además. Y es un papel de buena calidad. Bueno, además, no sé si con si una se... tipografía, claro, una selección radio, tipográfica radio buena. Un poco una maldad. Pero la cubierta del libro es una fotografía de Jefferson Quintana, que es el diseñador, que es un palíndromo. Una imagen palíndroma. Palíndromo, que sí. La verdad es que como un bonito. El libro, el siguiente, o sea, el número 2 de la colección, que es de Luis Enrique Belmonte, es un libro maravilloso. Bien, maravilloso. No, está listo. Sí. De esta colección de poesía de Lanzini, se llama la colección, no sé si lo dijimos ya, ¿no? No. La colección se llama Lanzini, y bueno, los muchachos tuvieron, me hicieron el honor de que yo abriera la colección con este libro. ¿Y el que viene es el de Luis Enrique? El de Luis Enrique Belmonte, se llama Compañero Paciente. De verdad, ese libro se los recomiendo. Ya está completamente, impreso. Ya salieron los dos juntos. Sí. Ah, qué bueno. Bueno, la extensión va también al poeta Luis Enrique Belmonte, si nos está escuchando, esta es su casa, para cuando quiera presentarse acá. Pronto queremos utilizaremos tenerte aquí, la vía de nuestro amigo César Segovia, amigo en común, para que, bueno, se venga. Y se está preparando para promocionar un poco el trabajo de los muchachos del Lugar Común en la colección de poesía del libro La Inquietud de Alberto Barrera. Ah, qué bueno. El próximo. Que sería el tercer ejemplar. El tercer número de la colección. De la colección de poesía. Oye, qué maravilla. Sí. Yo voy a buscar aquí. Hay unos que sabemos eso, que no puedo leerlo. Por razones de todo usuario. Sí. Pero ahí yo tengo marcados muchísimos de estos palíndromos. Por ejemplo, este que dice: se ve a César. Eso no será. Secará su ojo rojo. ¿Usará César eso? No será. Se cae. ¿Ves? Eso es una maravilla. De verdad que te felicito por ese trabajo. ¿Tienes pensado, César, aventurarte nuevamente más adelante, cuando ya reposen las neuronas, con una nueva entrega de palíndromos o no? Bueno, la verdad es que estoy trabajando en otros textos que no son palíndromos, pero siempre salen. A uno le queda como esa... Sí, ¿no? Como esa espinita. Sí, entonces, bueno, me han salido ahí un par... ¿Y no has pensado tal vez? Bueno, no sé si incluso lo tienes, ¿no? De repente, si lo tienes, un blog para publicar esos palíndromos que vienen. No. ¿No eres amigo de los blogs? No, sí, pero, bueno, hay todo un tema con los palíndromos que recomiendan mucho. De hecho, por eso fue que dejé de hacerlo en el Twitter, de no soltarlos mucho, porque son unos textos como eso, como sensibles, por llamarlo de alguna forma. Entonces puede ser objeto de... Claro, yo voy a ser más imprudente. Objeto de, ya va, déjame terminarle. No, objeto de, pues, hurto. Okay. Por eso sí, yo voy a ser más imprudente. Porque además, claro, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que hay tantas ramificaciones, claro, que en cualquier momento algún personaje, por no decir otro adjetivo, se pueda tomar o apropiar indebidamente de una de esas joyas, porque es sensible, no es fácil lograrlo, y claro, lo sueltas en una red como Twitter, que de repente te siguen 1,000 personas por decir algo, pero entonces te retuitea alguien que lo sigue 5, y si así, ese 5 va, y cuando vienes a ver, bueno, le llegó a 100,000 personas por decir algo. Claro, si no te importa, claro, o sea, que eso suceda, pues adelante. Pero a ti sí te importa. Bueno, porque estás trabajando en una próxima y factible publicación. Eso ya lo determinará el tiempo. Lizabel, el reloj nos dice que debemos hacer nuestro corte publicitario. Luis Pero Enrique antes nos dice vamos que a sí. recordarle que tienen que mandar su mensaje de texto al 3456 para llevarse Eso lo sé de la editorial Lugar Común como un obsequio del mismo autor y de la editorial para su casa. Mandas el 3456 seguido de la palabra libro, tu nombre y tu número de cédula, y ya ustedes saben que aquí no hay inflación y el mensaje sigue costando un bolívar fuente más básico masiva. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Lizabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Take her. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. El tema que escuchas de fondo, ¿cómo se llama? María. María, interpretado por la cantante Deborah Harry, quien nació el 1 de junio del año 1945. Ya son 67 años de vida. ¿Dónde nació? En los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál? Eso te iba a preguntar. Yo esa canción no la conocía cantada por Deborah Harry, la conocía cantada por otra persona. Bueno, dígalo usted. No, dime tú, culturízame. Bueno, Debbie, su nombre artístico más utilizado, fue la cantante imagen del grupo de New Wave, Blondie. Entre sus éxitos están Heart of Glass, Call Me, Atomic y otro tema que también se titula Rapture. Librería Sónica para los chamos. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras. Libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. Y hoy vamos a hablar de un libro para jóvenes precisamente, aprovechando el con la que se conmemora el 25 de junio el natalicio de George Orwell, queremos recomendarles la edición de Rebelión en la Granja que editara Libros del Zorro Rojo. Esta editorial española nos ofrece una edición maravillosamente ilustrada por el artista plástico inglés Ralph Steadman, quien conjugó su ojo avisor con toda la caricatura irónica que hace en su país natal con el texto de George Orwell. Al respecto, Steadman dijo que Rebelión en la Granja se ha quedado sin oposición. Es un libro tan válido hoy como hace 50 años. Recordamos que la primera edición fue del año 1945 y que pasó casi por debajo de la mesa hasta los años 50 cuando se reeditó y se convirtió en un fenómeno, tanto que hoy en día es considerada una lectura canónica, indispensable dentro de toda literatura. De toda biblioteca de literatura juvenil. George Orwell, a propósito de Rebelión en la Granja, decía que era el primer libro en el que intentó de una manera consciente unir una experiencia y un propósito político con un propósito artístico. Y muy bien logrado que lo tuvo, porque esta crítica de la sociedad todavía, como bien dicen ambos, es vigente en el 2012. Rebelión en la Granja de George Orwell, ilustrado por Ralph Steadman, ganó en los juveniles de los mejores del Banco del Libro del año 2012. Así que si con todas estas recomendaciones usted todavía no está decidido a comprar Rebelión en la Granja de Libros del Zorro Rojo, que se consigue en las librerías de Caracas y en algunas del interior, pues les vamos a decir que este libro propicia una conversación animada, sabrosa e interesante entre uno y sus chamos adolescentes. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños, arte y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde encontrarlos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, Secadero número 6, Urbanización Sorocaima. Puedes comunicarte por el teléfono 0212-941-9648 o seguirlos en Twitter, @lasopadeletras. Bien, y continuamos en compañía del poeta César Segovia, quien hoy nos hizo el honor de visitarnos para presentar Eso lo sé, un poemario completamente construido a base de palíndromos. ¿Había una hora particular, César, para entregarte a la escritura? No. ¿Cualquier momento, cuando venía la idea? Venía la palabra. Correcto. Eso pudiera ser madrugada. O la incorrecta y después, bueno. Y la arreglaba. Y después la arreglaba, ¿no? O sea, es decir, a cualquier hora. Sí, cualquier hora. Estaba siempre con un libro de notas. Sí, estaba siempre escribiendo. Ese libro de notas debe ser divino. Bueno, ¿sabes qué? Es una de las cosas que a mí me parece más fascinante de Lanzini. Que, bueno, yo muchos de esos textos los escribí en el teléfono o en la computadora, ¿no? Que es mucho más fácil. por aquello de, bueno, Borras y... Pero cómo hizo Lanzini, ¿no? Para hacer Urrey, o sea, que es una obra de teatro de 8 páginas, que es un palíndromo, o sea, sin... Sí, sí. ¿Sabes? Otra cosa. Yo tengo aquí marcado uno, César, bueno, tengo marcados muchos de tus palíndromos, ¿no? Como te podrás haber dado cuenta, pero ese es uno de los que más me gusta. Me gustaría que lo compartieras con... ¿Este? Sí, ese que tienes ahí con nuestra audiencia. Este es uno de aquellos que no íbamos a hablar, pero bueno. ¿En serio? Caramba. No, no pasa nada. No fue intención. No, está bien. Está bien. La intención que tuvo fue eso fabricar un cachado. Si está ahí, ya, ya no es tuyo, ya es del lector. Yo soy esa piel arañada, ese dolor. Épocas, olor a polillas, a rama seca, holograma amargo. Lo haces, amarás. Allí lo paró, lo sacó, pero lo desea. ¿Dañará? Leí, pasé. Yo soy. Ese es uno de los tantos palíndromos que usted se va a conseguir en Eso lo sé, de César Segovia. César, ajá. Yo le voy a preguntar a César, porque cuando las personas compren el libro o se ganen el libro mandando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula, van a querer saber cuál es el truco para leer al derecho y al revés. Ok. ¿Cómo se lee al revés? Bueno, lo lee, o sea... Ya tú sabes lo que dice, porque claro, lo leíste en el sentido, o sea, occidental de la lectura. El juego para mí, o sea, para mí que o sea, como digamos, escritor de esto, es confirmar lo que ya dijiste, ¿sí? O sea, lees, por ejemplo, ánimo dejado rodar, aparte la letra, parado rodaje domina. Ese es un texto. ¿Cuál es para mí el juego de leerlo de vuelta? Bueno, confirmar lo que ya dijiste. ¿Sí? Es como eso. Confirmarlo. Revisarlo también pudiera ser. Sí, es como decirlo dicho. Decirlo dicho y... Hay una palabra que en este momento no me viene a la cabeza, pero es esa palabra que ya me va a venir y se la voy a decir. Eso, como fijarlo de alguna forma en la vuelta. Autenticarlo casi. Claro, pero cuando eso. Y cuando tú reafirmas en la lectura, pues ya ahí está el concepto inicial, este es el texto que yo comparto, que lo que yo quiero comunicar como poeta, pero luego como estudioso del lenguaje, hacedor de palabras, la conviertes en ese juego de palíndromo, y cuando la empiezas a leer al revés y confirmas lo que dice, pero también hay un espacio, un lugar donde tú dices, ah, este es el truco para leer al revés. Claro. No es solamente, como decía Jason, que hicieras trampa y vieras lo que ya decía, sino como que obviar el espacio en blanco entre una palabra y claro, otra. Y dar. Obvias los acentos, obvias los signos de puntuación en general. O sea, a la vuelta lees letra por letra. O sea, no lees las palabras, sino las letras. Exacto. Obvias los espacios, obvias lo que dije, pues. Las comas, los puntos. Sí. Acentuación. En estos últimos 2 minutos que nos quedan del programa, César, bueno, para todos los amigos oyentes que nos están escuchando, César, bueno, aparte de escritor, poeta, también es un estupendo lector. Y bueno, quería preguntarte, César, ¿qué estás leyendo en este momento? ¿Qué nos recomiendas leer? Que busquemos, ¿cuál es ese libro que está en la mesa de noche, en la cocina, en el baño, en la oficina? Bueno, confieso que hace poco terminé de leer La Enfermedad, de Alberto Barrera. Pues, extraordinario libro. Duro, muy duro, pero bueno. O sea, te gustó muchísimo. Uf, sí. Ahora mismo... Me gustó mucho cuando lo leímos también. Sí, sí. Ahora mismo estoy leyendo un poeta español, se llama Manuel Vilas. Me encanta. Hace poco estuve leyendo otro poeta español que se llama Eduardo Moga. Y este poeta anterior, que no tiene Manuel Vilas, que no sí. tiene nada que ver con Vilamata, supongo. No. En verso libre. Verso libre, ¿sí? Verso libre. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo lo descubriste? Me prestaron el libro. Sí, te gustó. Sí, sí, me gustó mucho. Bueno, leí recientemente Chulapos Mambo de la colección de narrativa de Méndez Gé. Me han hablado muy bien. Es el último libro que ha salido. No, ya salió La Tarea del Testigo de Rubí Guerra. Esa es la última publicación de Lugar Común. Es La Tarea del Testigo de Rubí Guerra. Ya está en librerías. Y el anterior fue el Chulapos Mambo, que de verdad es un libro fascinante. La Tarea del Testigo todavía no lo he leído, pero pronto lo voy a hacer. ¿Qué otra cosa? Último minuto. ¿Qué viene? ¿Cuál es la próxima publicación de César Segovia? ¿O cuál quisiera que fuese? Bueno, estoy escribiendo unos textos en prosa que, bueno, siempre se cuela por ahí algún palíndromo. Ah, ¿no? Bueno, es inevitable, ¿no? Pero sí, bueno, estoy trabajando. Pero cuando insiste, ya sabes que Librería, claro, Sónica, vale, está para, gracias, que vuelvas, muchachos, y lo presentas acá con nuestra audiencia. Bueno, César, muchísimas gracias. No, gracias. Los micrófonos son tuyos para, gracias, que te despidas. Hoy se me fue más rápido que nunca, claro, el programa. Porque lo estamos disfrutando, como todos los domingos. Absolutamente. Los micrófonos son tuyos, César. Ajá. Para despedirte. Pues bueno, nada, muchachos, muchas gracias por esta invitación, por ayudarnos con esto, con la promoción del libro. Y bueno, espero que de verdad quien se tope con esto por ahí lo disfrute mucho, que bueno. Esa es la idea. Esa es la idea. Y una vez que usted lo lea, César va a decir, eso lo sé. Eso lo sé. Muy bien. Bueno, Noguera, hemos llegado al final del programa y tal como tenemos acostumbrados y acostumbrada a nuestra audiencia, la frase del día. La literatura es mentir bien la verdad. Juan Carlos Sonetti. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel, la rana Noguera. Y Jason, el poeta Maldonado. ¿Con qué nos despedimos, Noguera? Música. Locomotion. Locomotion, un tema bien sabrosito, ¿no? Pero diga, cuenta. Interpretado por Lily Eva, una cantante estadounidense que nació el 29 de junio del año 1943. Y esa canción se la compuso Carole King, quien quedó encantada por la manera de bailar de Little Eva, quien estaba trabajando como niñera para Carole King, y este tema llegó a ser el número uno en las listas de Estados Unidos en el año 1962 y luego se reeditó con otras cantantes de pop y otras versiones, y sigue siendo un tema que invita a tener un domingo en la mañana muy movido. Buen fin de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.